Bueno, dentro de nuestra oferta académica hay varias nuevas noticias. Una de ellas es la implementación de dos especializaciones, gerencia de proyectos y gerencia educativa, propios de la Universidad Minuto de Dios. De igual manera, desde el semestre pasado se implementó administración de empresas, comunicación social, licenciatura en pedagogía infantil, tecnología en redes y seguridad informática, tecnología en gestión de mercadeo. Son programas que iniciaron en pregrado el semestre pasado y de igual manera se tiene nuevamente la apertura de técnicos laborales para las personas que quieran hacer los ciclos, empezar por un técnico laboral, seguir con una tecnología profesional y un programa universitario. Es decir, estamos abarcando tanto técnicos laborales, las tecnologías profesionales con 6 tecnologías y programas universitarios y programas de especialización. De igual manera, hay una maestría que es durante todo el sistema Uniminuto, una maestría en educación que recibe doble titulación de la Universidad Minuto de Dios y del Tecnológico de Monterrey. Bueno, estamos hablando de un convenio que está realizando con el SENA precisamente para esos técnicos laborales. Sí, durante ya 3 años se ha tenido un convenio con el SENA para la formación de técnicos laborales en diferentes áreas y se está esperando un convenio desde el Instituto de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano para fortalecer este convenio y seguir ofertando nuevos programas en las áreas de diseño gráfico, informática, confecciones, administración agroindustrial, electricidad, instalaciones de redes. Entonces es una buena noticia para quienes deseen acceder a educación gratuita. Si no tienen la posibilidad de ser un tecnológico o un programa universitario, tienen la posibilidad del técnico laboral, que ya dentro de poco tendremos noticias de ese proceso de inscripción. En este momento vemos largas filas de jóvenes aspirantes que desean ingresar a la Universidad Minuto de Dios. ¿De cuántos cupos estamos hablando que se van a ofertar para este periodo? Bueno, hay un área de licenciaturas en humanidades, artística, tecnología informática, educación ambiental, pedagogía infantil. En el área de tecnologías, comunicación gráfica, logística, electrónica, redes y seguridad informática, gestión de mercadeo, costos y auditoría. En programas universitarios, comunicación social, administración, trabajo social y las especializaciones y programas a distancia que tenemos: ingeniería de sistemas, administración financiera, administración turística y hotelera, salud ocupacional, licenciatura en ciencias naturales. César, ¿qué deben hacer las personas que deseen entrar a estudiar a la Uniminuto o sede Soacha? Bueno, es muy importante que se acerquen, que conozcan nuestro sitio web, es soacha.uniminuto.edu, igual que se comuniquen al 722-0233 o vengan a nuestras oficinas en el Parque Central. Vale la pena aclarar una cosa: en los últimos días se ha presentado como unos fraudes que ya han sido denunciados a la Fiscalía, porque pues hay unas entidades que están abriendo unas oficinas en piratas de la universidad y de otras universidades, dañando la reputación de las universidades. Entonces aclaramos que nuestros únicos trámites para facturación y todo proceso de matrícula se hace en el parque principal de Soacha. Por supuesto, para que la gente lo tenga muy claro y no caigan estos abusos que se están presentando. Sí, precisamente pues ya se están haciendo las demandas correspondientes y los procesos legales correspondientes para evitar que pues se siga utilizando el nombre de esta universidad y de otras instituciones por personas inescrupulosas. Por supuesto, continuamos con las alternativas de financiación. Hablamos de ICETEX y la misma cooperativa que tiene la Uniminuto para financiar el semestre de los estudiantes. Sí, hoy día quien no quiera estudiar realmente es porque no quiere. Hay varias posibilidades, varias alternativas. Está ICETEX a largo plazo, es un nuevo proyecto que se llama Access, ya también nuevo en el sentido de que viene desde la administración pasada, y es un proyecto que brinda unas posibilidades sobre todo para quienes estudian tecnologías en los centros regionales, en ciudades como Soacha. Hay unos beneficios, de igual manera la cooperativa, para quienes no quieren ICETEX, donde pueden financiar sus estudios y también pues la opción de contado. Precisamente hablando de ICETEX, hay una buena noticia, es que el gobierno redujo las tasas de interés para las personas que acceden a este tipo de créditos. Sí, son beneficios que se tienen desde el Ministerio de Educación y desde el ICETEX. Lo mismo la Gobernación de Cundinamarca también está haciendo ahí eco para que las tasas de interés bajen, para que haya más posibilidad de que los estudiantes puedan ingresar a estudiar cualquier programa tecnológico universitario. Y de igual manera, otros beneficios, ¿cierto? Para que puedan acceder a estos créditos sin ningún tipo de demoras, sin ningún tipo de largas filas y trámites que a veces son como hartos, sino que de una vez puedan hacer su crédito fácil y con bajas tasas de interés. César, ¿hasta cuándo hay un plazo para que los jóvenes se inscriban al Uniminuto y hagan parte de esta gran familia? Tenemos inscripciones abiertas hasta el 5 de febrero y pueden venir nuevamente a comprar su formulario, a hacer su proceso de inscripción, a conocer las instalaciones de la universidad. Ya dentro de poco estrenaremos la tercera etapa. Ya hay un campus grande con más de 12 laboratorios entre informática, redes, electrónica, laboratorios de fotografía, de dibujo, 38 aulas y espacios para que todos puedan acceder a la educación superior de calidad e integral.